reconocer nuestra dependencia, reconocer de que, bueno, sin nuestro Señor, sin nuestro Dios, nada somos. Dice la Biblia que cuando Dios creó mujer de un mazacote de barro, hizo un muñequito, y a partir de ese momento el ser humano tiene vida, somos seres vivientes, pero no somos seres vivos. El único que tiene es vida, en sí mismo es Dios. Nosotros somos seres vivientes, dependemos de la gloria de Dios, dependemos de la vida de Dios, todo ser humano. Y cuanto más nosotros como hijos e hijas de Dios, dependemos de la gracia de su Espíritu Santo. Y hoy podemos llamarle Padre y reconocerle como Padre eterno, como Padre celestial, como Padre bueno. Es por la gracia, por la misericordia que, bueno, que Dios día a día tiene hacia nuestra vida. Un día bastante especial, ¿verdad? Por un montón de razones. Por los papás que están, por los papás que no están, por las mamás, por las que están o las mamás que no están. Pero qué bueno que más allá de todo ello, como dice el salmista, aunque papá o mamá no estén, con todo me sostendrá el Señor. Y no es un consuelo de tonto, ¿no? Por ahí alguna gente puede pensar, bueno, mal de muchos, consuelo de tonto. Bueno, esto no es un consuelo, esto es una realidad, esto es una verdad. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si papá prometió, papá cumple. A veces nosotros como papás humanos que somos, con errores, con debilidades, con equivocaciones, cumplimos en la medida de responsabilidad que cada uno asuma, cumplimos. Cuanto más nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, como cantábamos recién, cumplirá lo que Él ha prometido. Bueno, en esta condición, en esta situación, en este día en particular, nos alcanzó la gloria y la gracia de Dios. Y aquí estamos, para gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Hay varios relatos bíblicos que justamente tienen que ver con esta relación de padres e hijos, de hijos y padres. Una de ellas la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, y la que brevemente vamos a estar meditando en esta oportunidad. Libro de Jueces, en el capítulo 17, vamos a encontrar una situación que, bueno, va a ser motivo para que podamos reflexionar en ella. Quiera Dios que podamos identificarnos con alguno de estos personajes, y quiera Dios que la gracia y el poder de su palabra pueda estar trayendo a nuestro espíritu, a nuestra voluntad, el deseo de, si fuera necesario, cambiar algunas actitudes. Si no es necesario, demos gracias a Dios y sigamos como hasta aquí. Si hasta aquí hemos llegado en esa actitud, ha sido por la gracia de Dios. Si en algo no nos equivocamos, ha sido por la misericordia de Dios. Pero hay veces que a pesar de la gracia y la misericordia de Dios, somos tesudos, somos testarudos y a veces nos equivocamos. Bueno, el Evangelio es buena noticia. Si nos estuvimos equivocados, es el tiempo para acomodar nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, aún aquellas cosas que aún pueden ser enmendadas, que pueden ser solucionadas, Dios nos dará la gracia para ello. El pastor les deja todo el cariño y el saludo a toda la congregación, especialmente insistió en que podamos estar orando por cada uno de los papás, que a continuación lo haremos. Él también está disfrutando de este día junto a su familia. Libro de Jueces, capítulo 17, nos vamos a encontrar con un personaje que nos va a acompañar unos momentos. Y este personaje es Micaía. De ahí se desprende el título que está sobre el capítulo 17. Y dice las imágenes y el sacerdotes de Micaía. Dice así. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1000 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ello una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efo y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar algún lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como de sus hijos. Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Hasta aquí el pasaje. Y parecería ser de que estaba todo solucionado. Pareciera ser de que se le acabaron los problemas a Micaía. Tenía casa de dioses, tenía terafines, tenía un efo y tenía un sacerdote, tenía un levita. Micaía significa ¿quién como Jehová? Precioso nombre tenía este varón. ¿Quién como Jehová? Y todo Israel sabía ¿qué cosa? Que Jehová uno es. Su nombre tendría que haberle inspirado, su nombre tendría que haberle hecho reflexionar sobre la condición en la cual estaba atravesando. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? Dice que este hombre comienza el versículo diciendo de que había transgredido uno de los 10 mandamientos. Dice que había hurtado a su propia madre, con lo cual ya estaba transgrediendo otro mandamiento más, de honrar a los padres y a la madre. Un hombre que tenía un nombre tan especial y que vivía de una manera tan particular. No solamente dice que, bueno, él reconoció que había hurtado ese dinero de su madre, y uno puede decir, bueno, qué buen hijo, se arrepintió. Realmente trabajó el amor de Dios, su conciencia, sus pensamientos, su actitud, y devolvió el dinero. Bueno, el pasaje dice lo contrario. El pasaje dice que él escuchó que su madre maldijo. Él escuchó que su madre había hablado mal de aquel que había hurtado ese dinero. Y obró como vivía, de una manera supersticiosa. Tuvo miedo de la maldición de su madre, pero no tuvo temor de Dios. Hoy, ¿cuántos vivimos de esa manera? ¿Cuántos estamos llenos de temores supersticiosos, de no pasar por debajo de una escalera, que no se me atraviese un gato, que no se me vaya a romper el espejo? Pero de temor de Dios, a veces muy poco. Dice que este hombre vivía de esa manera, y que esta mamá también vivía de esta manera, porque ella reconoce lo que había dicho, la maldición que había proferido sobre aquel que había hurtado su dinero, y cuando se enteró que fue su propio hijo, dijo: bendito seas de Jehová. Y muchas veces podemos encontrarlo en situaciones que en apariencia parecen buenas, pero que en realidad no son buenas. Porque estaban invocando el nombre de Dios en vano. ¿Y qué dice la palabra con respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a tomar el nombre de Dios? Es más, para los antiguos judíos y hoy para los actuales judíos ortodoxos, el nombre Jehová es impronunciable, son consonantes nada más. En las traducciones modernas se le ha agregado vocales para que podamos pronunciar un nombre, pero no es un nombre en sí. Simplemente, por decirlo de alguna manera, es una comodidad para referirnos a alguien. En realidad, no es un sustantivo, es un adjetivo, porque Jehová significa aproximadamente Jehová uno es, o el Todopoderoso, o el que vive en sí mismo. Es un adjetivo, no es un nombre propio. Y esta persona, esta mujer, quizás queriendo hacer algo bueno por su hijo, invocó el nombre de Dios falsamente. Porque no solamente que ella también tomó miedo de su maldición y se apresuró en bendecir a su hijo, sino que agrega en el versículo siguiente, ¿y qué dice? Bueno, este dinero lo consagro a Dios, a Jehová. Y ese dinero que consagraba a Jehová, dice que tomó parte, 200 siclos, ¿y qué hizo? Lo entregó a un artesano para que hiciese, ¿qué cosa? Dos estatuillas. Terafines. Por aquella época era algo muy común, eran ídolos hogareños, como en algunas casas a veces vemos en la entrada que hay un pequeño nicho y hay un santo o una virgen. Ídolos domésticos. Bueno, por aquella época también había, pero no era lo que Dios había dicho para el pueblo. Era la costumbre o la mala costumbre que algunos israelitas habían copiado de los pueblos paganos, de los pueblos vecinos. Y dice que, siguiendo en esta situación, el hijo, más que contento, más que chocho, tenía parte del dinero, tenía los ídolos caseros, ¿y qué más hizo? Dice que se construyó un éfod. Y el éfod era una de las vestiduras sacerdotales que representaban, justamente al sacerdote, a Aarón y a toda su descendencia. Era una vestimenta, en cierta manera, muy, muy, muy particular, porque estaba confeccionada, entre otras cosas, con hilos de oro y púrpura y un color azul intenso y algunos adornos en las cuales se ajustaban unas piedras preciosas con el nombre de cada una de las tribus en el pectoral del sacerdote. Y dice que, bueno, él se fabricó un éfod, dos terafines y tuvo casa de Dios. Versículo 5 dice eso, ¿verdad? Dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efo y terafines. ¿Y qué más hizo en su locura? Consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Todas las cosas las hizo mal. Ni siquiera una hizo bien este pobre hombre. Pero tampoco su mamá. Y no estamos culpando a la mamá, no es el momento o no es mi intención hablar mal de la mamá. Digo, a la ausencia de un padre, a veces una mamá se ve en la situación o en la obligación de hacer de mamá y de papá. Y por conservar a ese hijo, muchas veces cedemos, muchas veces malcriamos y después vienen las lamentaciones. Bueno, esta era la situación. Recuerdo una vez de una anécdota, una leyenda, no una leyenda, una historia en el sur de nuestro país, donde dice que un hombre que estaba acostumbrado a la trasnoche, al juego, a esa vida nocturna, bueno, después de casado, después de tener sus hijos, de tener su familia, continuaba con ese estilo de vida y por las noches salía. Y bueno, llegaba al rumbo donde ya estaba habituado, una taberna. Y dice que aquella noche nevó muchísimo y este hombre salió igual. Y ya su pequeño hijo, que había crecido, ya casi un adolescente, dice que al rato que su padre se retiró, salió detrás de su papá. ¿Y dónde lo encontró su papá? En el lugar que le acostumbraba, en la taberna. Y bueno, cuando el padre ve a su hijo entrar, bueno, un poco asombrado, un poco avergonzado, un poco enojado, le recrimina a su hijo: ¿cómo hiciste para llegar acá? Y a lo cual el hijo le responde: siguiendo tus huellas, siguiendo tus pasos, esos pasos que habían quedado marcados en la nieve. Evidentemente, este muchacho estaba siguiendo los pasos de su propia madre. Su madre estaba acostumbrada a la idolatría, ella le compró las estatuillas, ella le proveyó del dinero, ¿y él qué hizo? Los recibió, los aceptó y pensó que de esa manera estaba agradando a Dios y que estaba sirviendo bien. Y que iba bien también para su hijo, porque dice que lo puso como sacerdote. Padres, muchas veces obramos equivocadamente. Muchas veces obramos para conformar a nuestros hijos. Y los conformamos con baratijas. Y le compramos la Play o le permitimos que estén más tiempo de lo necesario frente a los jueguitos y a la televisión. No sirve. Lo vamos a lamentar. Vamos a llorar, vamos a rezongar, vamos a decir ¿por qué? Y es lo mismo que nosotros hemos provocado. A veces, y esto es más triste aún, en la casa de Dios o en el pueblo de Dios, repetimos esas malas costumbres. Tomamos el nombre de Dios en vano y no damos muestra de un buen camino, no damos muestra de lo que verdaderamente es el temor a Dios. Le damos una religión en el mejor de los casos, pero no le enseñamos a Dios. No llegan a conocer a Dios. Quizás porque nosotros no lo conocimos y no podemos enseñarle, no podemos mostrarle a nuestros hijos quién es Dios. Sigue el relato y dice en el versículo 6 que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno cómo actuaba, cómo obraba. Hacía lo que quería. Dice, hermano, en estos días, ¿tenemos rey? Como hijos de Dios, como parte de la iglesia, ¿tenemos rey? ¿Y por qué hacemos lo que queremos? ¿Por qué no hacemos lo que el rey dice? ¿Por qué no hacemos lo que papá dice? Necesitamos padres que sirvan al Padre. Padres que sirvamos al Padre, no padres que nos sirvamos a nosotros mismos. Padres que sirvamos al Padre. No porque hoy no tengamos un rey, tenemos un presidente, no por eso estamos exentos de esta responsabilidad como padres frente a Dios, porque rey tenemos. Jesús lo dice claramente, los apóstoles lo dicen claramente, que el reino de Dios está en medio nuestro, que el reino de Dios ha venido, no que vendrá, vino. Tenemos rey, no podemos hacer lo que queremos, necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice el relato, el versículo 7, dice que había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual levita y forastero, que circulaba por ese lugar. Y si este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, donde llegó a la casa de Micaía. Y continúa diciendo el relato que Micaía salió apresurado a recibir a este joven. ¿Por qué? Porque era levita. Algo conocía de la palabra de Dios, algo conocía del reino de Dios. Él sabía que un sacerdote tenía que ser un levita. Por la tribu de Leví venían los sacerdotes. Aarón era levita, de ahí en más toda su descendencia era levita. Este hombre conocía, no es que ignoraba, conocía. Y dice que le propone a este levita, versículo 9, dice, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dice, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita le pareció bien, y se quedó. hizo negocio, llegaron a un acuerdo. Uno puede decir, bueno, se le acabaron los problemas a este hombre. Por fin vino alguien iluminado que lo va a guiar, que le va a aclarecer sus pensamientos y le va a enseñar cuál es el temor a Dios, cuál es la reverencia a Dios. Micaía habrá gritado, si fuera en estos días, bingo, completo, cartón lleno, ya con esto estoy hecho. Y muchas veces nosotros obramos así, de la misma manera, porque tenemos una Biblia, porque venimos cada tanto a la iglesia, porque sabemos cantar algunos coritos, algunas alabanzas, ya está. Y lamentablemente no es así, no está. Porque estas dos personas, tanto Micaía como este levita, que se suponía que la tenía clara, que se supone que le tenía que conocer la enseñanza de Dios, dice que cae en la misma complicidad y en el mismo error que Micaía. Acepta el trato. Un levita, aquel que sabía, estaba instruido para conducir al pueblo de Dios, sabía que la idolatría era el pecado que apartaba al ser humano de Dios, sabía que no era así, y aceptó, por unas monedas, por un vestido y por algo de comida. Aceptó. A veces también nosotros aceptamos cualquier cosa que viene del mundo, pactamos, transamos, dirían los chicos hoy día, y bueno, vivamos, convivamos juntos. Total, ¿qué tiene de malo? Bueno, sabemos lo malo que tiene. Dice que este levita se quedó, agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Realmente este muchacho Micaías tenía una necesidad real. Necesitaba de un padre. El relato dice claramente que había ausencia de un padre y necesitaba un sacerdote. En su intención fue sincero. Pero muchas veces, mis hermanos, estamos sinceramente equivocados, sinceramente errados, sinceramente confundidos. Y esta es la situación de este joven. Necesitaba un padre para que lo aconseje, para que lo contenga. Necesitaba un sacerdote para que lo instruya, para que lo acerque al camino de Dios, a la presencia de Dios. Pero dice que el levita no pudo cumplir esas expectativas. Había una necesidad real, pero no fue cubierta. Anoche reflexionábamos con los chicos, bueno, algo similar pero a la inversa, en la condición o en la situación de hijos. Y decíamos que, bueno, es parte de nuestra vida, no es lo correcto ni es lo que Dios planificó para nosotros, pero es parte de nuestra realidad, de que a veces hay padres físicamente presentes, pero ausentes. Porque ni ellos saben para qué están. Y Dios pide que seamos padres, que sirvamos al Padre, pero también que sirvamos como padres. Y si dejásemos acá este pasaje, bueno, es un poco triste la situación. Pensando que se le solucionaban los problemas a este joven que necesitaba a su padre y que necesitaba un sacerdote, nos encontramos que al final no tenía ni una cosa ni la otra. Porque el relato sigue y dice que, bueno, vino en desgracia, tuvo pérdidas, al punto de que casi pierde su vida. No es el momento para seguir conociendo un poco más de Micaía. Es el momento de que comencemos a conocer un poco más qué tipo de padre es el que Dios quiere, qué tipo de sacerdotes es el que Dios quiere. Porque esta realidad, esta necesidad que tenía Micaía, es la necesidad que tienen nuestros hijos. Necesitan un padre, pero necesitan también un sacerdote. No está completa nuestra función como padres creyentes, cristianos, si no se cumple estas dos condiciones. Somos padres porque biológicamente los hemos engendrado. Somos padres porque tratamos de cubrir sus necesidades. Pero sería incompleto si no somos sacerdotes para nuestros hijos. No estoy diciendo que le demos una religión. Estoy diciendo que acerquemos a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Que después ellos decidan es otro tema. Pero esforcémonos nosotros como padres para que nuestros hijos conozcan a Dios. Si después ellos eligen otro rumbo, bueno, serán responsables de lo que hacen. Pero muchas veces nosotros mismos hacemos como esta mamá y en vez de acercarlos a Dios los alejamos. Está bien, ellos tendrán su culpa, pero parte de la culpa también es nuestra. Porque según sigan nuestros pasos, ellos que vienen atrás van a seguir esos pasos. Necesitamos ser padres y necesitamos ser sacerdotes. Necesitamos ser padres que sirvan al Padre y que sirvamos como padres. Dice la primera carta del apóstol Juan, escribe, y no lo hace por escribir, simplemente escribe con un propósito, y se lo deja bien explícito, lo deja bien clarito ahí cuando escribe en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que crean. Hermano, a veces no hace falta que escribamos, pero sí hace falta que hablemos. Y no tanto que hablemos, sino que vivamos. Porque un ejemplo dice que es mucho más fuerte que mil palabras. Juan el apóstol se preocupaba por eso. Era una costumbre tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de que el sacerdote, el profeta, el apóstol se lo consideraba padre. Eliseo, por ejemplo, es uno de los que repetidas veces cuando se dirigen a él lo mencionan como padre. Bueno, en los apóstoles también era costumbre. ¿Por qué? Bueno, por esta realidad, por esta necesidad. No solamente ser padre biológico, sino también ser padres espirituales, padres y madres espirituales. En ausencia de uno, muchas veces hay que cumplir las dos funciones, ¿verdad? No está papá y mamá hace las dos cosas, como puede a veces. Y a veces si no está mamá, el papá hace de mamá y papá, como puede también. Porque no es que uno sea mejor y que el otro sea peor. Somos diferentes y tenemos roles diferentes. Por eso hay un padre y hay una madre. Nada que ver con estas promulgaciones modernas de los derechos igualitarios y todo lo que ya conocemos. Dios nos creó, varón y hembra. Y cada uno tiene su rol y ninguno de los dos es más importante que el otro. Cada uno tenemos roles diferentes, somos diferentes y es bueno que lo seamos. Lo que no es bueno es que cada uno tire para su lado. Eso no es bueno. Tampoco es de Dios. Porque Dios dice que cuando nos unimos, somos una sola carne, un solo sentir, un solo pensamiento, una sola voluntad. Si mamá dice no, no vayamos a preguntarle a papá a ver si dice sí. O viceversa. Porque a veces nuestros hijos nos ponen en rivalidad a nosotros como padres a ver quién afloja primero. Bueno, seamos buenos padres, no desautoricemos unos a otros, pues es un mal ejemplo para nuestros hijos. Dice el apóstol Pablo, reconoce también esta condición de sacerdote y de padre, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 1, ¿qué dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritual? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un padre espiritual, pero que se preocupaba por la condición de su hijo, tanto en su diario vivir como en la calidad de su sacerdocio. Padres que son ejemplos. Padres que son dignos de imitar. Pablo lo dice claramente y no lo está haciendo por fanfarrón o lo está haciendo por vanidoso. En otros pasajes Pablo dice claramente, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo le está hablando con autoridad a su hijo Timoteo y le encarga. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. No le hagamos la vida fácil a nuestros hijos, no le estamos ayudando. Tiene que esforzarse, tiene que saber lo que es el costo o el valor de la vida. Nosotros a veces, por hacerle bien, los malcriamos. Y después vienen los lamentos. Porque cuando sale malcriado, La culpa no es de él, ¿eh? Otra cosa que sea mal aprendido, es muy diferente. Una cosa es el mal aprendido, otra cosa es el mal criado. Dice Pablo que tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo cita una muchedumbre, seguramente de la congregación, que conocían el testimonio suyo, y le dice, bueno, esto mismo encargas a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Lo que el levita no pudo hacer, enseñar a otro. El levita tendría que haber enseñado a Micaía que eso era incorrecto. Sin embargo, aceptó la propuesta de Micaía. Necesitamos enseñar lo que es correcto. Jesús necesitó que María y José lo llevasen al templo, dice el relato en Lucas, en Mateo, que para cumplir con los ritos judíos, a los 8 días ya estaban en el templo. Al año estaba en el templo. Y Lucas se extiende más y dice que a los 12 años también estaba Jesús en el templo porque sus padres lo habían llevado. Y aclara, dice que lo repetían año tras año. Uno puede decir, bueno, pero Jesús. Bueno, pero el relato no habla de la virtud de Jesús. El relato habla de la responsabilidad de sus padres, que todos los años lo llevaban al templo y que estaban en la sinagoga. Después nuestros hijos, si lo queremos traer a los 18, a los 21, no digo que sea tarde, digo, va a ser difícil. Y dice el relato que lo llevaban todos los años, en todas las fiestas. No dice cuando ellos tenían gana, no dice cuando les quedaba bien, tampoco dice cuando les parecía que era el día, dice que siempre lo hacían. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Seremos padres que sirven al Padre? Dice también, segunda carta de Corintios, sigue Pablo. Y curioso, ¿no? No hay certeza de que Pablo haya sido casado, al contrario, son más las evidencias que era soltero, pero es el que más consejo da como padre. Segunda de Corintios 12. Versículo 14. ¿Qué dice Pablo? Perdón, no es el pasaje. ¿12, 14? ¿Estamos bien? Bien. Es el pasaje, estaba buscando en primera. Dice, he aquí, estoy preparado para ir a vosotros la tercera vez, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo no buscaba el regalito del Día del Padre. Anoche alguien me decía de que quizás con 2 regalitos en el Día del Padre podía conseguir algún favor. Y decíamos que ni con 2, ni con 3, ni con 4, ni con 10, sino con hacer la voluntad del Padre primeramente, pero también honrando a sus padres. Es la mejor manera de comprar el cariño, el amor, no que lo tengamos que comprar a nuestro Padre, pero sí es un lindo reconocimiento. Y Pablo dice de que este debe ser el verdadero sentir de todo padre, no procurar por uno mismo. Cantidad de gente, y lo vemos de manera cotidiana, que invierten en sus hijos para después tomar de sus hijos. Jovencitas que la entregan a la prostitución para que después, cuando lleguen al tiempo de la fama, tengan sus réditos. jovencitos que lo entregan ya desde chiquitos, 6, 7 años, a clubes internacionales de fútbol, porque después, cuando sea un Messi, no dice eso. Dice que nosotros, los padres, debemos proveer. ¿Para quiénes? Para nuestros hijos. ¿Qué estamos nosotros proveyendo? Para nosotros primeramente y para después poder dar a nuestros hijos. Decíamos de que nadie puede dar lo que no tiene. Si no podemos dar un consejo en el Señor a nuestros hijos, evidentemente es porque no lo tenemos. Que nuestros hijos el día de mañana no los quieran recibir, bueno, será otro tema. Pero esforcémonos nosotros padres y seamos padres que sirven al Padre. Proveyamos para ellos. No es solamente la zapatilla, el calzado, un poco de dinero para que salga el fin de semana. ¿Qué estamos proveyendo? Bueno, según sea lo que estemos proveyendo, va a ser el resultado de vida que tengan nuestros hijos. Pablo dice que no era la intención de él ser gravoso para nada, sino que la intención de él era brindarse, era darse a sí mismo a través de sus hijos. Esos hijos espirituales que él mismo había engendrado, que él los reconocía como tales. Y siguiendo con Pablo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 4, veníamos leyendo padres que son dignos de imitar, padres que proveen para sus hijos. Y aquí nos encontramos con otra condición que deberíamos tener los padres. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice también el proverbio que corrija al niño y librarás su alma del infierno. Como padres, por malos que seamos, por torpes que seamos, ¿desearíamos el mal a nuestros hijos? Y creo que un padre, una madre normal, en situaciones normales no lo haría. Pero cuando lo malcriamos, estamos haciendo esto, estamos condenando la salvación de su alma a nuestros hijos. Porque ellos ya aprendieron de chiquitos, ya formaron su carácter, ya tienen identidad propia. Salvo por la gracia y la misericordia de Dios, lo estamos empujando un poquito más al horno. Bueno, Pablo nos aconseja lo contrario. Dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Y qué les provoca más ira a nuestros hijos? ¿Qué les parece? ¿Que no le regalemos la pelota? ¿No le compremos la Barbie? ¿Que no le renovemos la bici? ¿Que no lo mandemos a Disney World? ¿Qué es lo que más le puede irritar a nuestros hijos? Bueno, yo encuentro que lo que más irrita a nuestros hijos es nuestro mal testimonio. Cuando decimos o exigimos a ellos lo que nosotros como padres no hacemos. Es muy fuerte. Irrita muchísimo. Más allá del reto de la disciplina que tiene que estar, porque es bíblico, y el consejo dice que los disciplinemos. Y disciplinar no significa castigar. Disciplinar significa discipular. Enseñar, corregir. A veces nosotros castigamos nada más, pero no discipulamos. Y es más, queremos que los chicos digan una cosa o hagan una cosa y nosotros hacemos lo contrario. No estamos sirviendo al Padre, ni mucho menos estamos sirviendo como padres. Muchas veces nos enojamos, nos ponemos violentos cuando vienen con una mala nota en el boletín o en el cuaderno. Mamá o papá, fulanito, insultó a la directora. Y cuando lo llamamos fulanito, lo llamamos por, de cualquier manera, menos por el nombre que nosotros mismos le pusimos. Y le decimos un montón de barbaridades. ¿Cómo después fulanito no va a traer una nota de ese tipo? Él reproduce lo que escucha en casa. A veces descansamos con que, bueno, en la escuela que aprendan. Para eso lo mandamos a la escuela bíblica, para que la seño le enseñe. Bueno, lo que la seño poco o mucho le pueda enseñar, no alcanza para contrarrestar lo que él ve cada día en su propia casa. Consejo de Dios, a través de su siervo Pablo, dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Necesitan límites, necesitan corrección, pero necesitan también un buen testimonio. Padres que son dignos de imitar, padres que proveen, padres que corrigen, padres que son misericordiosos. Capítulo 15 del Evangelio de Juan, perdón, de Lucas, Lucas 15. Lucas 15, versículo 20. Decíamos padres misericordiosos, padres que sirven al Padre. Y levantándose, no leo todo el contexto porque es un pasaje conocido, del hijo pródigo, y si levantándose el padre, perdón, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Un padre que había sido ofendido de la peor manera, porque no había peor ofensa para un judío en aquella época, que un hijo menor pida la herencia de su padre. Porque no era el dinero, no era la riqueza, no era la posesión. Se entendía que ese bien se adquiría, ¿en qué momento? Con la muerte del padre. O sea que era el peor insulto. Un hijo que en vida consideraba a su padre muerto. Y encima le exigía que le dé el dinero. ¿Cuánto nos han ofendido nuestros hijos? No sé si hasta tal punto. Pero dice que este padre, a pesar de todo ello, fue movido a misericordia y salió corriendo a encontrar a su hijo. Y le abrazó. Y mandó a hacer fiesta. Y él mismo reconoce a su otro hermano, el hermano mayor, después, dice, este que estaba perdido, que estaba muerto, y aquí vive. ¿Cómo no voy a hacer fiesta? Padres que sirven al Padre y que sirven como Padre. Más de una vez he tenido que pedir disculpas a mis hijos. Quizás no la suficiente. Pero he tratado de que mi orgullo o mi autoridad o mi autoritarismo en algunos casos no prevalezca sobre lo justo. Y cuando me he equivocado, he pedido disculpas. Y no perdemos la autoridad por eso, papá. Ganamos autoridad. Porque nuestros hijos pueden ver que somos seres humanos igual que ellos, con errores, con equivocaciones, y que podemos perdonar. Y que vamos a recibir el perdón de ellos. Pero si nos manejamos con autoritarismo nada más, difícilmente alcancemos perdón cuando nos equivoquemos. De hecho, nos hemos equivocado un montón de veces. Padres que sirven al Padre y que sirven como padres. Padres que son dignos de imitar y no hay vanidad de por medio. Padres que proveen para sus hijos. Padres que procuran que sus hijos conozcan a Dios. Padres misericordiosos que pueden recibir a un hijo cuando se equivoca, cuando ofende, cuando hace algo indebido. Ese tipo de padre es el que nuestro Padre Celestial anhela. Ese tipo de padre es el que necesitamos ser cada uno de nosotros. Padres en plural, hombres y mujeres. No es solamente para los papás o solamente para las mamás. Somos padres. Ambas partes. No podemos ser padres de un solo lado. Necesitamos ese complemento de esa mamá y de ese papá. Necesitamos ser padres que sirvan al Padre y que sirvamos como Padre. Señor, nos bendiga.